Antes que nada, quiero decir una cosa sobre las tablets Android. Aunque hoy no voy a hablar de tecnología al uso, voy a hablar de gadgets de cocina. Las tablets Android no me gustan. Tengo una S7 Plus, es decir, gama alta, altísima, que tiene una calidad que gente que tiene iPad cuando ve la pantalla dice, pero, ¿qué calidad? ¿Qué pantalla? ¿Qué cámaras? Sí, tiene calidad, pero como experiencia redonda en conjunto es un poquito castaña. Y os digo mi opinión, la única tablet Android que me gusta, y ya se me ha quedado antigüilla, es la Huawei de 8 pulgadas, porque me parece una tablet que con 8 pulgadas es manejable, funciona bien, está muy bien. ¿Por qué no hacéis tablets de 8 pulgadas, fabricantes? Con lo ideal que es formato libro para leer y para hacer esas cosas. No me gusta que las tablets Android todavía no tengan, o sea, cuando hablo de una tablet como la S7 Plus de Samsung, las aplicaciones no están preparadas. O sea, Google ha olvidado que existe una cosa que se llaman tablets. Ha tirado la toalla, ha dejado de pelear. La navegación, que tanto que si la pantalla te refresco, la navegación es una castaña. Chrome y algún otro navegador, no, no navegan bien. El iPad es el rey. Es el rey, es el que mejor funciona. La fluidez, como decía el amigo José Antonio, yo sigo usando PDFs en un iPad y se los come. Mientras que un PDF en una tablet Android, pues puede petardear y hacer cosas feitas. Así que muy mal. Y hablando de cosas que están bien, por decir algo genial, BP. Y es que amigos en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa de Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles, viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es, www.mibp.es o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Y hoy quiero hablaros de gadgets, pronunciado así, gadget, no gachet, gadget, como si fueras argentino. Y ahí le meto una pullita al amigo Nipegún, al desaparecido amigo Nipegún. Mirad, soy un fan de la Thermomix. O sea, la Thermomix es el iPad de los robots de cocina. Carísimo. Por cierto, cuando el iPad, depende de las configuraciones, está muy barato. Pues no todo el mundo necesita un iPad Pro. Si eres estudiante, como un amigo me lo decía hace poco, dice, mira, yo es que no, con el iPad normal, y el iPad normal es que está muy bien. Pues la Thermomix es un gran artefacto, pero no es el único artefacto. De hecho, hay artefactos de cocina mucho más baratos, más de la mitad de baratos, hasta 3 veces más barato que la Thermomix, que por ahí creo que está por 1.300 euros más o menos, que hacen lo mismo. Lo mismo. Lo mismo y con calidad. A ver. Para los que no sepáis qué es la Thermomix es un robot de cocina, es decir, es un aparato multifunción que básicamente lo que hace es que corta, tritura, pica, remueve, es un peso electrónico, tiene un peso electrónico y calienta, es decir, es como una especie de olla donde tú puedes picar cosas, triturar o tenerlo con una hélice que tiene en el fondo para remover. Eso también tiene la función de amasado, si vas a hacer una masa, que está muy chulo la opción amasado, hacer una masa de una pizza, un pan. Pero si vas a hacerte unas lentejas, pues luego tiene distintos accesorios como aspas, como una especie de cajón de vapor, por si quieres, pues por ejemplo, yo cuando hago el pisto se está haciendo y arriba pongo una cosa que se llama varoma, que es otro artilugio que lo tapa, como una especie de... bueno, iba a decir legüe, pero no es una legüe, es otro artefacto que lo pones para cocer. El otro día hice unos puerros, una salsa de unos puerros en salsa marinera con langostinos y los puerros los cocí allí. Pero cuando hago el pisto, los huevos los pongo encima en el artefacto de vapor y cuezo los huevos y así tengo mi pisto con mis huevitos ya cocidos. En fin, es un robot multifunción, cuece, pesa y demás. A ver, si tú no tienes dinero o no estás dispuesto a gastarte ese dinero, puedes coger en velocidad cuchara o en la cantidad de páginas web con recetas de Thermomix, coger recetas que hay y si tienes un peso electrónico, porque el tema de la Thermomix es que el peso electrónico es muy importante para la receta, ¿no? Tantos gramos de esto, tantos gramos de esto. Si tienes una picadora, licuadora o una batidora, y si tienes una olla y un palito de remover, pues hacen lo mismo. No va a ser igual porque van a ser tres chismes que luego, después de cocinar, esos tres chismes los tienes que limpiar. Pero con la Thermomix, pues tienes el vaso de la Thermomix que es lo que vas a limpiar. Con lo cual, ocupa menos espacio, pringas menos. Incluso si no tienes vitrocerámica, con la Thermomix lo tienes. Ahora, eso sí, la Thermomix, dependiendo de las recetas, pues hay muchas recetas que dependen de horno. Con lo cual, cuidadín. Cuidadín. Pero yo me he llevado la Thermomix de viaje con la funda oficial que compré, bueno, compró mi cuñado por Wallapop y te vas de viaje con la Thermomix, cocinas tus cositas, te vas ahí a un Airbnb o una casa de alquiler y genial. Ahora bien, no es lo único que existe la Thermomix. La Thermomix está muy bien porque tienen sus puntos de venta, su distribución, las recetas, tienen un Spotify de recetas que es el Cookidoo. Y está muy bien, pero hay opciones alternativas. Quizá para mí la más fiable es la del Lidl. La del Lidl. Bueno, de hecho el Lidl estuvo en juicio con Thermomix, con Borberg, que es como se llama la empresa que tiene Thermomix. Y ellos tienen un aparato que se parece sospechosamente a la Thermomix, que se llama la Monsieur Cuisine. Un aparato que tiene 3 litros de capacidad, que calienta hasta 130 grados, creo que la Thermomix solo ha estado hasta 120, que también es multifunción, tiene peso, pica, tritura y todo eso, y vale 400 euros. Yo no sé en otros países, pero en España hay tortas para hacerse con una Monsieur Cuisine. Mi suegro la tiene y creo que no la utiliza, que le he dicho, véndela en Wallapop, que la gente se va a dar torta. Ahora, también os digo una cosa. A mí la Thermomix, una cosa que me gusta de la Thermomix es la calidad que tiene. Es decir, se ve que está bien hecha. Que sí, que vale 1.200 y pico, casi 1.300 euros, pero está muy bien hecha. Luego tenemos otros robots, como la Taurus, que vale 600 euros, más o menos lo mismo. La de Cecotec, que esta gente, de hecho, esta gente, creo que los primeros que le escuché hablar de la Cecotec fue a Camionero Geek, que él ha tenido algunas cosas de Cecotec. Lo que yo no sé es qué tal funcionan, porque en internet hay de todo. En internet te vas a encontrar gente que hay que ver qué porquería, que se me rompió con la garantía, pero seguro que encuentras gente que dice lo mismo de la Thermomix. Seguramente. Ahora, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la realidad? Eso es lo que yo quisiera saber. Cecotec tiene la Mambo 9090, aunque tienen varios modelos de robot de cocina, que tiene capacidad de 3,3 litros, cosa muy interesante, y una función de cocción de 12 horas. También interesante. El precio no lo he apuntado. Pero bueno, están muy bien de precio los productos de Cecotec. Moulinex, 900 euros. Tío, quiero decir, Moulinex, si quieres competir con Thermomix, vas a tener que bajar el precio. Ahora, Moulinex, esto sí que tiene, que es interesante, es que tiene 4,5 litros de capacidad. Interesante. Claro, y algunos se preguntarán, bueno, converso, pero ¿qué pasa con las recetas? Porque digamos que Thermomix yo creo que es un estándar en cuanto a recetas. Yo creo que lo de las recetas es... da bastante igual. Yo he hecho cosas en la Thermomix que estaban pensadas para la Taurus o para la del Lidl. Y al final, ¿qué es? La Thermomix tiene funciones de picar, triturar, remover. Tiene un regulador de temperatura. Pues puedes ponerlo a 100 grados, a 120 grados, a 60, 80, lo que sea. Tiene un peso. Y yo he cogido recetas que estaban hechas para otros robots de cocina, las he adaptado. Y si a lo mejor tenía que haberlo picado en vez de a velocidad 3, lo puse a 4, tampoco pasa nada. Entonces no importa tanto. De hecho, hay recetas que no son para robots de cocina que las puedes trasladar a la Thermomix conociendo un poco el funcionamiento. Yo soy mucho de cocinar en sartén. La verdad es que yo antes de usar la Thermomix yo ya cocinaba y hacía cositas básicas. Por ejemplo, para mañana tengo de comer, porque hoy he comido patatas con calamares. Es una receta súper sencilla de Thermomix que a mi mujer le gusta mucho, que básicamente necesitan los calamares congelados, que ni siquiera los descongelo, se los he hecho ahí congelados. 300 gramos de patatas, que yo le echo más patatas, porque a mi mujer le gusta que haya más patatas, que dice que le gustan más las patatas que los calamares. Y caldo de pescado, que yo al final cojo agua y un cubilete de estos de concentrado de pescado, sé que no es saludable, pero es lo que hay. Arroz redondo, colorante, pimienta, sal y un poquito de aceite. Es una receta súper, súper, súper fácil, que además se tarda poco en preparar. Que es una cosa que me gusta en las recetas de la Thermomix, ¿no? Que te dice cuánto tiempo de preparación y cuánto tiempo total la receta, porque a lo mejor de preparación tiene 10 minutos, pero luego eso tiene que estar ahí al fuego, bueno, al fuego, calentando y removiendo. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, mañana he hecho ya de comer, que ya lo dejé hecho ayer, pues una cosa que yo le llamo chili con carne, que en realidad no es chili ni nada. Básicamente, hago un sofrito con cebolla, y ayer, como me ha dado por la berenjena, me compré una berenjena. Que me compré una berenjena rallada, que es más cara. Le cedí el paso a una señora en el supermercado. La señora accedió a mi gentil gesto. Y luego llegó la señora y se llevó la única berenjena que había. Así que me tuve que comprar la berenjena rallada, que era más cara. Pero bueno, todo sea por la caballerosidad. Entonces, bueno, hice un sofrito con cebolla y la berenjena. Cuando se puso, empezó a pocharse, cuando se doró la berenjena, como no quería que se me pegara, le eché agua y un poquito de vino tinto. Ahí en plan, venga. Y luego ya cuando estaba hecho, le eché la carne picada, que compré carne picada, le eché la mitad de la bandejita blanca de carne picada. Y luego lavé las judías de bote, las que ya vienen cocidas, las lavé. Y cuando ya estaba hecha la carne, o casi hecha, le añadí las judías, lo removí. Le eché algo de especias, creo que le eché algo de cayena y de comino, siempre le echo lo mismo, y de orégano, y un poquito de sal, y ya está, y me ha salido una especie de chili con carne, que no es chili con carne, pero que es el guiso con carne picada y alubias, ay, qué rico está. Y eso es lo que voy a comer mañana viernes. Pero el tema de los gaches de cocina no se acaba ahí, amigos. A mí hay más cosas que me llaman la atención y que por supuesto tendría si tuviera espacio en mi cocina, pero es que tengo una cocina que no es muy grande y la Thermomix la tengo encima de la vitrocerámica, o sea que ya se lo ocupa todo. Pero a mí me gustaría mucho tener una arrocera, aunque no como tanto arroz, pero me mola cómo quedan las arroceras cuando veo en TikTok gente haciendo ahí la arrocera. Me mola mucho la slow cooker, que son unas ollas de cocción lenta, donde se supone que salen unas calderetas de cordero espectaculares. Aquí os está entrando hambre. La slow cooker. Hay varios modelos de crock pot de slow cooker, que de esto que lo dejas por la noche y a temperatura baja se hace un estofado o un guiso de verduras. ¡Buah! Todo el tema de cuchareo me flipa. Me llama la atención las paneras. Estos que son como una especie de mini hornitos para hacer tu propio pan, me llama mucho la atención. Y también me llama la atención la freidora de aire caliente, que la tiene Conversister cuando estuve en su casa ahí. Y me gusta mucho la freidora de aire caliente. Bueno, hay más gaches de cocina, por supuesto, las Nespresso, ¿no? Yo tengo una, yo no era nada cafetero y ahora os voy a hablar de mi involución. Yo era cero café. Yo bebía Colacao. Dejé hace años de beber Colacao, porque el Colacao lleva a la ira y la ira al lado oscuro. Yo tomaba Colacao, pero para mí el no va más del Colacao es mojar algo en el Colacao, llámese magdalena o preferentemente galletas. Y si nos ponemos con galletas, galletas Príncipe doble chocolate. Eso es, ¡buah! Pero eso ya, eso es historia. Adiós con la manita. Galletas con aceite de palma, grasientas. Yo tengo un amigo que dice que dejó de comer galletas un día que estaban haciendo una barbacoa con amigos y alguien le dijo, mira, mira, ven lo que voy a hacer. Y cogió y echó en la barbacoa, echó una galleta. Claro, la galleta tiene grasa. Y para que esté buena, pues si no. Y aquello ardió, ardió y ardió. Otra cosa que yo vi arder, por cierto, fue en un hotel. Esto es un paréntesis, ¿vale? Una digresión. En un hotel que decían que en la máquina de tostar pan, ¿no? Una especie de cinta transportadora donde meten las rebanadas de pan para que se tueste. Habían puesto varios carteles diciendo, no metáis croissants, no metáis croissants. Bueno, pues un imbécil, un idiota, un inepto, un cazurro dijo, las normas son para otros. Y metió un croissant. Aquello echaba fuego por los dos lados. Fuego, o sea, salían llamas de un lado y de otro. Un croissant que no te quita el hambre. O sea, yo podría morir de hambre comiendo croissants. Bueno, pues aquello ardía que no veas. Pues mi mujer, yo creo que mi cuñado se compró una Nespresso, nosotros nos compramos una. Yo empecé a tomar café los sábados porque creo que se me baja la tensión y el sábado, si no hay mucho que hacer, me caigo por las esquinas. Así que de niño me daban café, me daban. El pediatra le recomendó a mi madre que me diera una cucharita de café mojada en azúcar porque tenía la tensión baja. Así que empecé a tomar café los sábados. Pero ya me harté de tomar té para desayunar y empecé a tomar té. A tomar café de la Nespresso, que es verdad que está muy bueno, ¿eh? Está muy, muy bueno. Pero a mí me gusta que haya bastante café y un poco de leche. O sea, lo que es un cortado, pero grande, ¿no? Y yo cuando hago café en la Nespresso, yo además soy un raca, no soy muy tacaño, mi mujer usa dos cápsulas, porque le gusta una taza grande de café. Yo cojo la Nespresso y le doy un tiro largo y medio. O sea, la misma cápsula, le doy un tiro largo y medio. Y luego un día vi lo del Nescafé y pensé, joder, qué barato el Nescafé. Mi mujer dice que soy un miserable. Qué barato el Nescafé, ¿no? Pues mira tú por dónde. Le pillé el punto, primero me pareció malo, digo, ah, qué malo está. Yo me hago el Nescafé con agua y me vi varios videotutoriales que te dicen, no, échale al gusto, no. Yo echo casi una taza de agua, la caliento y luego le echo una cucharadita de Nescafé. Y una cucharadita no muy llena, que dices tú, qué poco. Luego le echo mi leche de soja o leche desnatada, pero normalmente uso leche de soja o leche de coco, y luego un poco de stevia. Y me sale un café riquísimo, riquísimo y más barato que lo otro. Llamadme rácano, pero lo disfruto. Así que mi mujer se sorprende y dice, ¿pero de verdad vas a tomar Nescafé? Sí. Así que bueno, esos son los gadgets de cocina, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son tus gadgets de cocina favoritos? ¿Los utilizas? ¿Eres un cocinicas? Pues amigos, sobre todo esos hombres, aunque ya mujeres también, que no cocináis y que preferís haceros un bocadillo con tal de no cocinar, la verdad es que cocinar no es tan difícil y con un chisme de estos todavía más fácil. Un saludo a todos y hasta pronto.